A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Estoy en el puente de mi carabela y llevo mi alma prendida al timón. Un soplo de amores empuja mi vela y zarpo cantando, y zarpo cantando, divina canción. Ni marco mi ruta, ni llevo camino, por donde mi nave ha de navegar. Yo sé que sin rumbo me lleva el destino, y será un día mi nave, será un día mi nave, la reina del mar. Que vuela la estrella errante o el raudo ciclón. Yo quiero ver limpia mi fulgida estrella, y será un día mi nave, será un día mi nave, la diosa del mar. Hemos escuchado la participación de el recordado Javier Solís interpretando Carabela a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense que el decreto 678 del 17 de octubre de 1978 se llegó a declarar la marimba como instrumento nacional de Guatemala. El 31 de agosto de 1999 se declaró símbolo nacional por el decreto 3199 del Congreso de la República. Este último obliga al Ministerio de Educación a propiciar la enseñanza de dicho instrumento musical en la escuela pública y privada, como un reconocimiento al baluarte nacional de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestra tradición guatemalteca. La marimba simboliza acuerdo, unión, solidaridad, concordia y armonía. Este próximo 20 de febrero, domingo, se estará celebrando el Día de nuestro Instrumento Nacional. Aquí tenemos un mensaje en nuestra página web www que viene de Estados Unidos. Mr. Lito dice feliz aniversario en sus tres chocas de existencia. Dice.

este domingo 20 de febrero. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también tenemos una invitación para que usted pueda participar en la jornada de vacunación. Vamos a ver, un acto de amor al prójimo. Jornada de vacunación primera y segunda y refuerzo. Esto será este sábado 19 y el domingo 20 de este mes de febrero, en el Salón Social de las Hermandades del Señor Sepultado de la Parroquia de San Bartolomé, Avenida El Cenizal, 860 Zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, atrás de la Parroquia de San Bartolomé, a partir de las 8 de la mañana con 30 minutos para las 14 horas, fíjese. Primera y segunda y refuerzo, desde las 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, sábado y domingo, sábado 19 y domingo 29. Salón Social de la Hermandad del Señor Sepultado de la Parroquia de San Bartolomé, Avenida El Cenizal, 860, Zona 1, Quetzaltenango. Continuamos con el programa y vamos a escuchar ahora con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa, corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, pa'lante y pa'lante con la boa. Este nuevo ritmo ya todos lo saben. Hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera que nos ha interpretado la boa. Bueno, pues los títulos de La Casa Ixquic Nevay narran la batalla de los llanos del Pinal Pachaj, cerca de Xelajú, actual ciudad de Quetzaltenango, y luego el capitán Tecumán alzó el vuelo que venía hecho águila, lleno de plumas que nacían y sí mismo también eran postizas, tras las alas que también nacía su cuerpo y atraía a las personas, puestas en una, en unas de que eran precisamente para todos de oro y otras de perlas y otras de diamantes y esmeraldas. El capitán Tecumán venía intento a matar a Tonatiuh, que venía a caballo. Precisamente este personaje era Pedro de Alvarado. Le dio al caballo por darle al adelantado y le quitó la cabeza del caballo con la lanza precisamente de Tecumán. Él era la lanza de hierro, sino era un espejuelo. Y por el encanto hizo este capitán, y como también se da cuenta, habían muerto el adelantado, no había muerto el adelantado, sino había muerto el caballo. Esta es una de las narraciones que nos cuenta la historia de Tecumán, que naturalmente las crónicas, el 12 de febrero de 1524, se enfrentaron en la batalla y un guerrero quiché y Pedro de Alvarado en los llanos del Pinal, según una investigación efectuada en los años de 1962 por la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Estamos platicando de esto porque el próximo domingo 20 de febrero se celebra también el día de nuestro héroe Tecumán. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y vuestros pies Santa Fe para Marco y vamos a complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia, con esto que dice así: canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. No sé si volverás, paloma consentida, no sé dónde andarás, pero mis labios no te olvidan. Dejaste solo y triste nuestro nido, estoy tan mal que el rumbo ya he perdido. Deseo de corazón no te hayan ofendido y que tus bellas alas no se encuentren lastimadas. Por si quieres volver un día conmigo, regreses con el alma ilusionada. Yo aquí te esperaré mirando siempre al horizonte, rezando porque pronto tú me puedas perdonar. No tardes ya, paloma, que las fuerzas me abandonan, pero este amor tan tuyo nunca, nunca morirá. No sé si volverás, paloma consentida, no sé dónde andarás, pero mis labios no te olvidan. Dejaste solo y triste nuestro nido, estoy tan mal que el rumbo ya he perdido. Deseo de corazón no te hayan ofendido y que tus bellas alas no se encuentren lastimadas. Por si quieres volver un día conmigo, regreses con el alma ilusionada. Yo aquí te esperaré mirando siempre al horizonte, rezando porque pronto tú me puedas perdonar. No tardes ya, paloma, que las fuerzas me abandonan, pero este amor tan tuyo nunca, nunca morirá. Pero este amor tan tuyo nunca, nunca morirá. Paloma consentida a través del programa, y fue para complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos presta amablemente su sintonía a través de la estación de la familia. Tenemos el corte, y luego regresamos. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En la arena son las tres de un domingo sin cualquiera. Vos la ves y es su boca la que espera que llegues y encendas una quimera. Pero vuestros pies están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder vivir esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano la llevas. Una ola le salpica al pasar. Son tus sueños, ese beso que le da. Nuestros pies siguen juntos en la arena. Santa Fe nos ha interpretado Vuestros Pies y con esto estamos complaciendo a Maco Leiva allá en la Unión Americana. Bueno, pues fíjense que el Congreso de la República declaró a Tecumán héroe nacional y símbolo de la nacionalidad guatemalteca por el decreto 1344 del 22 de marzo de 1960. Y dispuso que el 20 de febrero, para honrar su memoria, pues se conmemorara en esta fecha, cada 20 de febrero. La iniciativa surgió en 1959 con el Comité Pro Exaltación del Héroe Tecumán. Y claro, pues promovido por Rafael Téllez García y Jaime Pérez Aguilar, quienes pedían que se consagre como héroe nacional y paladín del ejército de la República, y le agregarían la figura de Tecumán. Más de 20 diputados pues votaron por esta resolución. En el año de 1964, el decreto 265 de la Ley de Especies Monetarias hizo circular el billete de 50 centavos de quetzal con la efigie de Tecumán, y el grabado está inspirado en una escultura de bronce del guerrero quiché, esculpida por Rodolfo Galeotti Torres. El billete dejó de emitirse el 9 de enero de 1998. De manera que este próximo 20, también 20 de febrero, se estará celebrando el Día Nacional de nuestro instrumento, la marimba, y el día en honor a nuestro héroe Tecumán. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia, y naturalmente pues saludamos a todos aquellos amigos que nos prestan amablemente su sintonía, suspirando y recordando las canciones que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos bellos, momentos bonitos del ayer. Bueno, pues tenemos una jornada de vacunación para el sábado 19 y domingo 20 de febrero, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto será precisamente en el Salón Social de la Hermandad del Señor Sepultado de la Parroquia de San Bartolomé, Avenida El Cenizal, 860, Zona 1, Quetzaltenango. Esto será atrasito de la Parroquia de San Bartolomé. Tenemos la Pfizer. Vamos a ver la Pfizer. La Pfizer, que es la primera y segunda y refuerzo. También la AstraZeneca, que es la primera y segunda de refuerzo. Y la Moderna, primera, segunda y refuerzo. Recuerde, sábado 19 y domingo 20, de 8:30 a 2 de la tarde, en la parroquia de San Bartolomé, precisamente en la Casa Social, en la avenida El Cenizal. Vamos a seguir mientras tanto con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludamos a don Francisco Simaj, que nos está oyendo allá en San Antonio y Ilotenango, en el departamento del Quiché, municipio del departamento del Quiché. Ahí nos está oyendo. Saludos también para doña Irma García, don Monchito, para Hortensia y Gloria, que nos están escuchando en casa Hortensia, en la parroquia de San Bartolomé. Vamos a complacer a doña Irma García. Vamos a complacerle con esto que dice así: canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva yo, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, y se acaba por llorar. Thank you. quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. Y se acaba por llorar. Javier Solís nos ha interpretado Noche de Ronda. Y fue para complacer a doña Irma García. Felicidades. Estamos saludando a don Monchito, a doña Aura Ponce. También saludos para Dora Isabel Ponce, allá en la colonia Los Cerezos, en la zona número 9. Allá nos están oyendo, Aura Ponce. Saludos también para don Vicente Soto en Salcajá, doña Zoila allá en San Juan Ostuncalco, felicidades. También gracias a doña Fabiolita Díaz, que nos está oyendo en la colonia Jardines de Xelajú, felicidades. Vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos también para don Julio Menchú, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues fíjense ustedes que una fecha como hoy estamos 17 de febrero, una fecha como hoy, 17 de febrero, solo que en 1947, hace 75 años, don José Ángel Illescas Flores llegó a fundar la emisora de la familia. Fundó TGD, La Voz de Occidente, y el pueblo quetzalteco la bautizó después como la emisora de la familia. Y resulta que la revolución de 1944 hizo soplar nuevos vientos en Guatemala. Por todos lados se hablaba del progreso y del cambio para un pueblo que, como Quetzaltenango, estaba precisamente en plena bancarrota, tras el deseo criminal de alguien, precisamente de los 14 años que tuvo Jorge Ubico, principalmente, que inició una serie de desaguisados, también cerrando el Banco de Occidente y continuando con la persecución de sus principales ciudadanos, comerciantes extranjeros que habían venido con dinero a radicarse aquí en Quetzaltenango y poniendo precisamente varias empresas, los sacó de Guatemala. Finalmente, la destrucción del añorado y bello Ferrocarril Nacional de los Altos. Esto era lo que sucedía en aquellos años, y claro, fue cuando con estos antecedentes, al surgir una empresa o atracción, era todo un acontecimiento en Quetzaltenango. Y fue así como un 17 de febrero de 1947, hace 75 años, una noticia corría por todos lados, por todas las calles de Quetzaltenango, que se había inaugurado la primera emisora particular departamental aquí en la ciudad, TGD, La Voz de Occidente. De esto vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a don Monchito. Don Monchito, aquí está su canción. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca, las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios

yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Esta canción que nos ha interpretado Javier Solís se llama Y. Así es, Y. Y fue para doña Irma García, que nos está oyendo esta mañana. Pues les estaba yo comentando que hace 75 años, una fecha como hoy, 17 de febrero, solo que en 1947, nace la emisora de la familia y las calles por la ciudad corría la noticia de que aquí en la avenida La Independencia, don Chepe Yescas, como cariñosamente le llamaban, llegó a inaugurar la emisora TGD, La Voz de Occidente. Aunque en esos años estaba muy fresco el recuerdo, cuando nació también Radio Nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango, que cuya primera emisión de la Radio Nacional, según evocan algunos quetzaltecos que se recuerdan de ellos todavía, se escuchaba la Radio Nacional en un aparato de radio que se había colocado en la Torre de Centroamérica, en el Parque a Centroamérica, lugar donde se congregaba el público para escuchar a los primeros locutores, Zamora y Bájer, y aquellos días que no existían tantas diversiones como ahora, pues era esto una gran novedad. Y cuando nació TGD, La Voz de Occidente, la juventud gozaba, concurriendo los domingos por la tarde aquí a los estudios de La Voz de Occidente, a danzar alegremente en los bailes que se organizaban por esta estación. Y para tener el derecho se presentaba en la entrada del Teatro Estudio Las Américas, pues podía venir antes una tarjetita que se le daba aquí en la oficina y que la regalaban los locutores para que usted pudiera ingresar a escuchar y a danzar con las marimbas de Quetzaltenango. La juventud de aquellos años pues gozaba con esta atracción, y los jóvenes ahora estos bailes pasan a la estación a recoger su dicho pase, a los que principalmente les gustaba bailar, les gustaba danzar, tenían que pasar aquí, y si no, se hacían amigos de los locutores para poder obtener un pase y venir el domingo por la tarde a danzar, a bailar con la marimba ideal, la marimba de los hermanos Flores, y así, tardes alegres en TGD. Y claro, en esos años no existían las diversiones de ahora, y el pueblo escuchaba a través de su aparato receptor la alegría que reinaba los domingos en la estación TGD, La Voz de Occidente. Vamos a enviar saludos para Francisco Simaj, que nos está oyendo allá en San Antonio y Ilotenango, municipio del departamento del Quiché. Saludos para de las hermanas Cajas Sajkim a Miriam Maribel Cajas de Quemé, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Estamos saludando también a don Carlos Humberto Robles, que nos está escuchando en el barrio Paco Pérez. Saludos para doña Virgilia Miranda, que nos oye en las siete esquinas. Y claro, saludando a Ingrid Miranda, que nos está oyendo por el barrio del Tinajón. Vamos a complacer a don Miguel Ángel Toc, que nos sintoniza por acá, por el barrio San Bartolomé. Don Miguel Ángel quiere escuchar esto que dice así. Hello, ¿usted quería la orden? A esta hora, y en la emisora de la familia, surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Ladrona de besos, tú fuiste mi vida, tan solo por ellos te pude tener. Mujer caprichosa, de dulce mirada, tu boca exquisita me la niegas hoy. Supiste robarme mis besos primero, el alma y la vida con falsa ilusión. Te vas de mi lado buscando otra boca, ladrona de besos, ladrona de amor. Thank you. de besos, tú fuiste mi vida. Tan solo por ellos te pude tener. Mujer caprichosa, de dulce mirada, tu boca exquisita, me la niegas hoy. Supiste robarme mis besos primero, el alma y la vida. Con falsa ilusión te vas de mi lado buscando otra boca, ladrona de besos, ladrona de amor. Quedó ladrona de besos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de la familia. Bueno, pues fíjense ustedes que los primeros locutores de Quetzaltenango, tantos como tantos los recuerdan a través de la estación familiar de Quetzaltenango, como lo es TGD, por la radio llegaron a desfilar un sinfín de locutores, artistas y programas, como el radioteatro del grupo Ilusión, que dirigía en aquellos años el recordado actor Luis Felipe "El Yuyo" Cabrera, cuyas actuaciones dejaron un sabor de felicidad en aquellos auditorios de esos años, concursos, cantos y múltiples diversiones que son imposibles de expresar. Han habido precisamente en La Voz de Occidente tantas anécdotas que recuerdan muchos, principalmente los amigos de la tercera edad, recordando aquellos programas de concursos y bonitos regalos que se daban al público que pasaba al escenario a responder preguntas o invitados por el animador, que aún existe también algunos de los premios que se daban en las oficinas de esta emisora. Es así como recordamos a estos personajes que tuvieron su época aquí, el reparto artístico de tales veladas donde aparecía, entre otros, el popular cómico Chalío Pelicoj, el alcalde de Palujunoj, encarnado precisamente por un exquisito humorista ya desaparecido, que era don Ramiro Domínguez Vela, la cancionera Marta Beatriz Calderón y el vocalista Óscar Alejandro Arriaza, tríos como los Tres Alfonsos, el trío Tikal, el trío Xelajú, duetos y grupos que participaron aquí en el Estudio Las Américas en aquellos años, precisamente en los inicios de la emisora TGD La Voz de Occidente. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa y estamos saludando a nuestros amigos que se están reportando por el hilo telefónico, y también tenemos el momento de presentarles el corte comercial y luego regresamos con ustedes para seguir platicando datos de TGD. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. Damaso Pérez Prado interpretando Cerezo Rosa, y fue para complacer a William Alexander Calderón. Bueno, pues fíjense ustedes que las primeras impresiones de la radio vienen precisamente los años de infantiles, cuando la vuelta al colegio ya regresaban todos a sintonizar TGD para escuchar a Cri Cri, el grillito cantor. Canción de excelencia del artista mexicano Francisco Gabilondo Soler, en aquella época que para nuestra suerte no existían tantos programas de televisión y otras cosas que le quitaban a los niños la mente, que era tan buena, y tanta otra cosa que podía recordarles, que en las memorias infantiles, a la vuelta del tiempo, esa generación ha puesto a evocar aquellos dulces y fantásticas canciones de La Patita, El Ratón Vaquero, La Marcha de las Letras. Estas eran las canciones que se escuchaban aquí en la emisora de la familia. También los programas que se hicieron tan popular y que recuerdan algunos amigos de la tercera edad, el programa Haga Su Programa, una alusión que complementaba al radio escucha que escuchaba la emisora de la familia. Así también Tutti Frutti Melódico, el programa Cancionero Montblanc, programa de la desaparecida fábrica de tejidos. Así también Vamos al Trabajo, un programa de información continua del tiempo. Fiesta de Ritmos y Canciones y los mejores éxitos por la noche, que se escuchaban por la mañana, discos populares. Los éxitos de la mañana y el desfile musical Philips. Así también vamos a recordar los programas Fiesta Matinal, México Hecho Canción, La Hora del Tango, Delicias Musicales, que era una fiesta para el espíritu ya por la noche. Y así, estos grandes y recordados programas que se difundían aquí en la emisora de la familia, y que amigos de la tercera edad sin duda alguna recuerdan estas alegres y recordadas programaciones a través de la emisora de la familia. Tenemos una invitación por acá para que usted pueda asistir a la jornada de vacunación. Esta jornada de vacunación precisamente será el sábado 19 y domingo 20 de febrero, a partir de las 8 de la mañana con 30 minutos a las 14 horas. Se estará precisamente vacunando la vacuna Pfizer, primera, segunda y refuerzo. AstraZeneca, precisamente, primera y segunda y refuerzo. La Moderna, primera y segunda y refuerzo. Recuerde, sábado y domingo.